La abuela Chun Kumsan, residente en la unidad de vecinos 7 del barrio Bangjin del municipio Chongam de la ciudad Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte, acogió su centésimo cumpleaños y el supremo dirigente Kim Jong-un la bendijo con una mesa servida.